que siento por ti. Solo tú jugabas con mi corazón, que ahora comienza a sufrir. Todo ese amor que sentía por vos ya se ha muerto para siempre. Siempre.